Aportando Luz, episodio 53. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre copias de seguridad de nuestro archivo fotográfico. Bueno, pues antes de empezar con el tema de hoy de copias de seguridad, quiero comentarte una noticia que quizás ya sepas, y es que este año tengo la suerte y el orgullo de ser ponente en eNight el 25 de junio. Y recuerdo cuando fue el primer congreso de eNight que fui yo a disfrutar de los ponentes de ese año, alucinando con las fotografías que hacían, y de verdad nunca me pude imaginar que 10 años después, porque este año es el 10º aniversario, iba a estar yo ahí encima, pues contando lo poco que pueda saber para intentar ayudar, aunque sea un poquito, ¿no?, a vuestra fotografía nocturna. La ponencia estará patrocinada por Sony y hablaré sobre el ISO invariante en fotografía nocturna y cómo nos puede ayudar pues esta característica de nuestras cámaras, de algunas de nuestras cámaras, porque no todas lo tienen, en nuestras fotografías nocturnas. Y luego por la noche haré un taller patrocinado por Fotografiarte sobre cómo utilizar la luz para transmitir. Estaremos en la zona de los molinos holandeses, que yo creo que darán un poquito de juego, y pues estaremos viendo cómo iluminar para transmitir una sensación u otra y que nuestra iluminación vaya acorde con lo que queramos transmitir en nuestra fotografía y que no sean contradictorias, sino que pues eso, todo, tanto composición como iluminación, pues reme a favor de ese mismo mensaje que queremos hacer llegar a nuestro espectador. Así que nada, muchísimas gracias a Mario Rubio, que organiza este congreso, por contar conmigo, y por supuesto a Sony y a Mario Arias de Fotografiarte por contar también conmigo, por confiar en mí. Y ese taller que daré por la noche en el congreso eNight, patrocinado por Fotografiarte, está ya completo. Muchísimas gracias de verdad a todos los que os habéis apuntado a ese taller, porque habéis hecho que se llene súper pronto. Falta muchísimo tiempo todavía para el congreso, y si ser ponente en el congreso me hace mucha ilusión, de verdad que me hace muchísima más ilusión saber que estáis interesados en ese taller y que os habéis apuntado y lo habéis llenado tan pronto. De verdad, muchísimas gracias a todos. Y como decía, ese taller ya está lleno, pero justo el fin de semana siguiente hago un taller en Fotografiarte, que será el 2 de julio, donde habrá una parte teórica, como siempre, hablaremos también del procesado, y una parte práctica cerca del Escorial, donde estaremos fotografiando una ermita, aportando iluminación interior, exterior, haremos prácticas, visitaremos también una cueva súper chula para practicar un esquema de iluminación bastante complejo, además, porque es un sitio que no es nada sencillo, por cómo está de cerrado esa localización. No es muy fácil iluminar sin que se nos vea, y fue un sitio donde hicimos ya la práctica del taller del año pasado, donde la gente se lo pasó estupendamente. Hay también un mirador, hay unas vistas preciosas del pueblo del Escorial y de San Lorenzo, y también del monasterio, y todo iluminado, muy muy bonito. Vais a alucinar con las vistas que hay en ese sitio y con cada una de las localizaciones, así que os recomiendo que os apuntéis, porque aunque quedan también muchos meses, no son ya muchas las plazas que están disponibles. Y luego hay un segundo taller en Pirineos, que repito también del año pasado, este será el 23 de julio. Estaremos en la zona del Valle de Aísa, en Huesca, junto con mi compañero y amigo Alex Montañés, que para los que no lo conozcáis es una gran persona, un excelente fotógrafo y un gran guía, tanto de naturaleza como de fotografía. Y hay un podcast que grabé con él para hablar de localizaciones en el Pirineo Aragonés, y os recomiendo que lo escuchéis para que aprendáis con él y veáis cómo es él, porque vamos, estoy seguro de que os va a encantar. Y nada, lo que decía, es en el Valle de Aísa, habrá también una parte de práctica de teoría de fotografía nocturna, también nos hablará él de seguridad en la montaña y nos dará unos consejos súper útiles, de verdad, para cuando os desplacéis a la montaña. Habrá también, por supuesto, procesado. Y lo que yo creo que es el plato fuerte de este taller, que son las localizaciones, porque haremos fotografía nocturna de paisaje y de Vía Láctea en un lugar increíble, una zona de alta montaña, pero que está a 10 minutos de verdad del coche. No hace falta estar en una forma física muy alta, pero cuando lleguéis a ese sitio vais a sentir que estáis rodeados de montaña y en pleno corazón del Pirineo. Disfrutaremos de un cielo súper oscuro para fotografiar la Vía Láctea. Luego iremos a una localización que es espectacular, que es mágica, como es la ermita de San Adrián de Sasabe, una ermita románica espectacular, en un enclave súper chulo, súper mágico, donde trabajaremos la iluminación exterior, la interior y, si da tiempo, haremos también alguna fotografía en el camino de un paisaje con las montañas de fondo. Una borda, que es una construcción pues muy característica, ¿no?, de esa zona, con un camino serpenteante que nos lleva hasta allí, que yo creo que es una fotografía muy muy bonita y que estoy seguro que os va a encantar. Y fijaros así si os va a encantar que hay gente que viene al taller de este año y que ya estuvo en el taller del año pasado. Porque ya os digo, es no solamente un aprendizaje muy bueno para fotografía nocturna, sino que el sitio donde se va a dar la teoría es un sitio muy chulo, en el pueblo de Borau. Y luego además también está, por supuesto, como ya decía, esa parte práctica en unas localizaciones que a mí me encantan y de las que estoy enamorado y que cada año que puedo, ahora porque hacemos los talleres allí y tengo esa suerte, pero si no hubiera taller, visitaría cada año y es lo que he hecho, desde luego, desde que las conocí, porque son impresionantes, siempre hay algo nuevo que te pueden aportar, siempre disfrutas de alguna forma diferente o porque puedes ver una lluvia de estrellas o porque, no sé, sacas la Vía Láctea de una forma diferente, haces un time-lapse, atardeceres espectaculares, ya lo veréis. Así que nada, de verdad, os lo recomiendo porque os va a encantar. Y al igual que el taller de fotografía arte en Madrid, queda también mucho tiempo, es el 23 de julio. Pero no hay muchas plazas tampoco disponibles, así que por favor, de verdad, no lo dejéis pasar porque os vais a arrepentir. Y antes también de ir con el tema, jo, la verdad es que hoy me estoy enrollando bastante. Mira que yo soy, los que me conozcáis lo sabéis, que yo soy muy de ir al grano. No me gusta tampoco dispersarme e irme por las ramas, pero creo que hay una cosa que también merece la pena reseñar. Y es que hace poquito me ha llegado el libro de Javier Martínez Morán, que pasó también hace poquito por el podcast, para hablarnos de su estilo de fotografía, ¿no? De cómo buscar esos encuadres diferentes, localizaciones espectaculares. Y cuando ya parece que está todo tan trillado, pues él siempre nos sorprende con alguna imagen súper chula de un sitio diferente que nadie conocía, con esos arcos de la Vía Láctea, con la salida o la puesta de la luna. Son fotografías increíbles. Es un fotógrafo que es una pasada. Y además también le encanta enseñar lo que sabe. Y para eso ha sacado, pues como decía, ¿no?, un nuevo libro, en este caso es La luz en la fotografía del paisaje, que estaba echando un vistazo por encima, pero quería resaltar una cosa que hace él en la parte de agradecimientos, y es que ensalza a los creadores de contenido, anima a que esos creadores sigan trabajando y creando nuevas cosas porque nos aportan a todos, y también tiene palabras para los que desprecian el trabajo del resto. Y es que es una reflexión muy importante. Al final, nosotros tenemos la suerte de vivir en una época en la que es más sencillo que antes tener una cámara o cualquier accesorio para trabajar con nuestra cámara, para iluminar. Tenemos muchas más herramientas para formarnos adecuadamente en fotografía nocturna en concreto, pero bueno, también en general para cualquier disciplina fotográfica. Tenemos multitud también de programas para procesar nuestras imágenes y eso, junto con que hay muchos medios para publicar estas fotografías, pues hace que al final tengamos a nuestro alcance, en nuestro móvil, multitud de fotógrafos y multitud de fotografías impresionantes que nos motivan, que nos inspiran y que nos abren también la mente a nuevas disciplinas, a nuevas técnicas. Y es que imaginad por un momento que fuerais la única persona del mundo que tiene una cámara. Y pensad. Y además, intentad por favor ser sinceros con vosotros mismos. ¿Se os habría ocurrido de verdad hacer una foto de la luna detrás de un monumento, ¿no?, como estas típicas fotos de la luna detrás de las cuatro torres, del Pirulí o de cualquier monumento que tenemos en nuestros pueblos? ¿O se os habría ocurrido también inventar un aparato como un star tracker, una montura ecuatorial que compensara la rotación de la Tierra para permitirnos aumentar el tiempo de exposición y mantener las estrellas puntuales? ¿O se os habría ocurrido, no sé, por ejemplo, hacer una fotografía nocturna de un coche abandonado con los faros iluminados? Porque estoy seguro que habéis visto multitud de coches abandonados por el monte, pero que no se os ha ocurrido que eso tiene su belleza, que podemos devolverle a la vida. o de, no sé, o de aplicar cualquier técnica de enfoque en el procesado de las que existen actualmente. Vamos, yo estoy seguro, al menos hablo por mí, de que, vamos, no digo ya la mitad, pero desde luego ni una décima parte de todos los trabajos, todas las técnicas o todas las herramientas que tenemos ahora a nuestro alcance se me habrían podido ocurrir a mí, porque yo creo que sin cualquiera de estos compañeros, estoy seguro de que al menos yo, y creo que vosotros también, no haríais las fotografías tan buenas que podéis estar haciendo ahora mismo. Y yo creo que cada una de esas personas que hay detrás de los perfiles de redes sociales nos han ayudado a ser mejores fotógrafos. Así que ya digo, por favor, disfrutad de ellos, aprovecharos de esos trabajos y permitid que eso os ayude a crecer como fotógrafos. Bueno, pues nada, perdonad por el rollo y ahora ya sí, vamos con el asunto del episodio de hoy, que es, ya digo, copias de seguridad de nuestro archivo fotográfico. Y es que creo que es un tema al que no le damos la importancia que se merece, porque al final todos los discos duros van a fallar y eso es algo que tenemos que asumir. Pero yo creo que el problema es que siempre pensamos que eso va a pasar a otra persona, pero que nosotros hemos comprado un disco duro que no se va a romper nunca, que nunca va a fallar. Y cuando te ocurra, porque es que estoy seguro que te va a pasar, pues te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando hoy y va a ser ya demasiado tarde. A mí me ha pasado alguna vez, y aunque por suerte lo he podido recuperar, sí que es verdad que es en esos momentos cuando te das cuenta de lo que supone perder todo o parte de tu trabajo fotográfico, ¿no? No ya solamente por las fotografías que has hecho para subir a redes sociales de un atardecer, de una nocturna, un timelapse, sino también las fotografías personales, ¿no? Todos los recuerdos familiares que puedes tener ahí. Así que yo no soy ningún experto. Y estoy seguro que se podrá mejorar lo que os voy a contar. Y si es así, os animo a que lo pongáis en los comentarios para que lo podamos tener todos en cuenta. Os estaré agradecido si lo hacéis. Pero como llevo ya un tiempo con este sistema, pues quería compartirlo con vosotros, pues si os puede servir, ¿no? Un poquito para concienciaros y evitar que os pueda pasar esto antes o después. La forma de hacer estas copias de seguridad, básicamente, por resumirlo mucho, ¿vale? Se reducen a dos opciones. Discos duros que tenemos nosotros en casa de forma local, que yo recomiendo aquí utilizar marcas conocidas porque al final, como hablaba antes, ¿no? Estamos poniendo en sus manos todos nuestros recuerdos, todo nuestro trabajo, nuestro archivo fotográfico, por lo que creo que es importante que sea una marca reconocida y con modelos sobre todo pues más que probados, ¿no? Porque a lo mejor sale algún modelo nuevo, pero que puede tener algún fallo. Entonces yo recomiendo que trabajéis siempre, aunque sea un poquito más caro, pero que trabajéis siempre con marcas conocidas y con modelos que tengan ya buenos comentarios y que sepáis de gente a la que le ha funcionado este sistema. Y en discos duros hay principalmente dos tipos, los de estado sólido, que son los SSD, y los que tienen partes móviles, que son los HDD. ¿Vale? Eso sería para la parte de discos duros que tenemos que podemos tener en casa. Y luego hay otra opción, que es también el almacenamiento en la nube, que cada vez está más extendido, que además el precio es bastante asequible, pero que bueno, también puede tener sus pros y sus contras, ¿no? Es un servicio que además suele tener ya redundancia, por lo que es muy complicado, es muy difícil, muy poco probable que perdamos la información que hayamos subido a la nube y además no corre peligro si le ocurre algo a nuestra casa, como por ejemplo un incendio, que sí que pasaría en el caso de tenerlo todo en discos duros guardados en un cajón de nuestra casa. En este caso, lo habitual es sincronizar unos archivos en local con los que están en la nube. Es un proceso, por tanto, que sobre todo la primera vez que lo hacemos puede ser muy pesado, pero bueno, ya con la velocidad que nos da la fibra que tenemos, yo creo que casi todo ya en casa, pues tampoco nos va a llevar muchísimo tiempo. Y luego además la sincronización, una vez que ya esté esa subida inicial hecha, va a ser mucho más rápido, además va a ser de forma automática y tampoco nos va a llevar mucho tiempo. Esas son básicamente las formas de almacenamiento que hay. Luego también hay una intermedia, que son los NAS, que es una especie, por resumirlo mucho, como de servidor, como una nube, pero que tenemos nosotros en casa. Tenemos acceso a él de forma local y luego también podemos tener acceso a él de forma remota. Tiene también, como veremos, sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno, para que sepáis que básicamente esas son las opciones que hay para guardar todo nuestro archivo fotográfico. Y luego, la forma de combinar el almacenamiento local en un disco duro externo o el almacenamiento en la nube, ya depende mucho de cada persona, de la forma de trabajar, de cómo te sientas más cómodo y más seguro. Y yo lo que voy a hacer es contarte mi experiencia de cómo lo hago actualmente y qué cambios y por qué ha habido en todo este proceso que hago yo de copias de seguridad. Lo primero de todo, y que quizás te sorprende, Es que yo no almaceno ninguna fotografía en el disco interno de mi portátil. El primer motivo es porque los archivos RAW ocupan mucho espacio, también porque cada vez salgo más, hago más salidas fotográficas, y en cada una de esas salidas traigo más material. Vídeos, time-lapse, fotografías, panorámicas, bracketing de exposición. Entonces, es muchísima información la que traigo de cada salida, y para que te hagas una idea, todas las fotografías que tomé en 2018 ocupan 60 gigas, pero las que tomé en 2021 me han ocupado 310 gigas. Es decir, es una barbaridad la información que tengo ya cada año de fotografías, vídeos, JPGs que proceso para el time-lapse. Pero claro, esto es lo de un año. Si tuviera que meter lo de los últimos, no sé, 3 años, que al final es de lo que más tiramos, me ocuparía muchísimo y desde luego no me cabría en el disco interno del portátil, que no suelen tener mucha capacidad. Y luego además, sacándolo fuera, un disco externo, tengo más espacio disponible, no solamente para instalar aplicaciones, sino para cuando trabajo con archivos grandes en Photoshop o principalmente también para editar vídeos, en mi caso en DaVinci Resolve, que siempre pues, el archivo optimizado para que vaya más rápido te ocupa muchísimo espacio. La memoria virtual, es decir, nos hace falta mucha memoria libre para poder luego trabajar con suficiente fluidez. En mi caso, todas las fotografías de los últimos 5 años los almaceno en un disco duro externo, SSD, de estado sólido, que tiene una capacidad de 2 teras, capacidad más que de sobra para el trabajo de los últimos 5 años, al menos por ahora. A lo mejor dentro de unos cuantos años, si sigue esta progresión, no me cabe ya dentro de 2 teras y tengo que cambiar de disco externo. Y lo bueno que tiene es que al ser un disco SSD, no ocupa nada de espacio, por lo que lo puedo llevar siempre conmigo cuando lo necesite. Y a nivel de velocidad, el trabajo con estos archivos es al final como si estuvieran en el disco interno de mi portátil y no hay ninguna diferencia. En mi caso, el disco duro externo que utilizo es un Crucial X8 de 1 tera para almacenar toda la información de los vídeos y de 2 teras para guardar las salidas fotográficas. Llevo ya con ellos unos 2 años más o menos y por ahora no me han dado ningún problema y estoy súper contento. Tienen un precio bastante alto, creo que rondan los 130, 140 el de 1 tera y casi 200 el de 2 teras más o menos, pero vamos, ya digo que merece la pena y da muchísima seguridad y confianza, que al final es lo que buscamos con estas copias de seguridad. Bien, y ese sería el almacenamiento del que suelo tirar más a diario, con el que suelo trabajar. Y mi primera copia de seguridad antes estaba dentro de un NAS, que ya he comentado que es un servidor local que tenemos en nuestra casa, que vamos, no deja de ser una pequeña torre con una, dos, cinco bahías para meter discos duros, las que hagan falta, que tenemos conectados a la red y que nos permiten acceder tanto de forma local como de forma remota. Bien, pues ya digo antes, mi primera copia de seguridad estaba en uno de los dos discos internos que tiene mi NAS. Pero luego me di cuenta que el uso que le daba al NAS era exclusivamente para copias de seguridad. Luego también la aplicación que me permitía sincronizar el NAS con la nube de Amazon, que luego te hablaré de ella, dejó de funcionar. Y por último, no hay nadie que acceda a esos archivos en remoto, sino que solamente trabajo yo. Y entonces yo creo que no merecía ya la pena tener el NAS constantemente conectado tanto a la red eléctrica como a la red de Internet. Y es que además la primera copia de seguridad yo recomiendo que se haga de forma frecuente, porque no sabemos nunca cuándo nos va a dar el fallo. Sí que es verdad que hay veces que pueden avisarnos porque empezamos a oír un ruidito, empieza a darnos algún fallo, pero bueno, por si acaso ocurre de forma instantánea, sí que recomiendo que esa primera copia de seguridad sea bastante frecuente. Más o menos, al menos yo lo hago así, es cada semana, aunque bueno, depende mucho de cada cuánto hagas una salida o de cada cuánto proceses fotografías. Entonces, ya había decidido que no tenía mucho sentido dejar el NAS constantemente conectado, por lo que conectarlo cada semana para hacer esta copia de seguridad me parecía, además de un poco farragoso, desde luego poco eficiente, y decidí cambiar esta primera copia de seguridad por un disco duro externo. En mi caso utilizo un Western Digital Elements de 5 teras, que es un HDD con partes móviles, y es que al final no necesito trabajar con estos archivos a diario, por lo que no requiere una gran velocidad de lectura ni de escritura, así que yo creía que un HDD, un disco duro con partes móviles, era más que suficiente y me proporciona además más almacenamiento y a menor precio que lo que puede costar un disco duro de estado sólido. Y en este disco duro externo es donde tengo, ya digo, esa primera copia de seguridad, tanto de mi archivo fotográfico como de todo mi archivo de vídeos. Luego además tengo una segunda copia de seguridad local, que ahora ya sí es el NAS que antes utilizaba como primera copia, ahora ya ha pasado a ser la segunda, y es que esta segunda copia ya no hace falta hacerlo de forma tan frecuente. En mi caso yo creo que la hago más o menos cada mes, y entonces el tiempo que se pierde entre conectar y desconectarlo ya no es tan significativo, ya no pierdes tanto tiempo al cabo de un mes como si lo tuvieras como primera copia de seguridad, que lo tienes que hacer de forma más frecuente, ya digo, más o menos cada semana. Y aquí lo que hago es guardar una copia completa tal cual de esa primera copia de seguridad del disco duro externo. Vale, entonces, por resumir, tengo una primera copia de seguridad en un disco duro externo de partes móviles, una segunda copia de seguridad en el NAS, y el problema de tener estas dos copias físicas es que están todas almacenadas en el mismo sitio, en mi casa, por lo que cualquier accidente supondría perder todo el trabajo. A ver, desde luego que pase un incendio, que se derrumbe la casa, no es desde luego, o así lo espero, muy probable, y en cualquier caso de ocurrir, vamos, sería el menor de mis problemas, pero no cuesta nada poner solución a esto. Y una solución sería llevar una de las copias de seguridad a otra ubicación, a casa de tus padres, a casa de un familiar, de un amigo, de quien sea, pero ahí tienes el engorro de que tienes que andar sincronizándolo, llevándolo, traer el otro. Entonces yo creo que era más sencillo almacenarlo en la nube, porque hay servicios muy buenos y muy baratos, desde luego, para la seguridad que nos están dando. Y en cualquier caso, es posible que tengas este almacenamiento incluido ya dentro de los servicios que tengas contratados. Y eso es lo que me ocurre a mí. En mi caso, este almacenamiento en la nube me lo dan de forma gratuita tanto Amazon, por tener contratado Amazon Prime, que yo creo que ahora es bastante frecuente, tanto por el servicio gratuito de envíos, como por la televisión, como, bueno, pues mil motivos. Y luego tengo otra opción, que es Movistar, por tener una línea móvil de contrato. Bien, pues Amazon Fotos o Amazon Drive, que al final el almacenamiento es parecido, cambia la interfaz, cambia también la forma de acceder a los archivos, pero bueno, el almacenamiento es el mismo, y ya digo que está incluido con Amazon Prime. Si no lo conoces, tienes un periodo de prueba gratis de un mes para que puedas echarle un vistazo. Y lo que nos da Amazon son 5 GB para almacenamiento de vídeo, pero, y aquí está lo bueno, espacio ilimitado para JPGs, RAWs, TIFF, archivos de Photoshop, es decir, lo que solemos utilizar más a diario y lo que más nos ocupa a nosotros en nuestras copias de seguridad. Y para sincronizar nuestros archivos con la nube, hay una aplicación que es muy sencillita de instalar y de utilizar. Simplemente la instalas, creas una nueva copia de seguridad, le dices la carpeta de origen y la de destino, y para no tener problemas con los vídeos y que nos puedan ocupar todo el almacenamiento, puedes decirle a esta aplicación que no te sincronice los vídeos y que solo te sincronice las fotografías. Con esto ya digo, vas a tener espacio limitado para JPGs, RAW y archivos tipo TIFF, PSD o PSV. Es un método muy sencillito y que hasta ahora, y lo llevo utilizando ya, pues no sé si 4 o 5 años, no me ha dado ningún problema. Luego también, ya decía, tengo otra opción de nube, que es la de Movistar Cloud, que proporciona almacenamiento ilimitado para todo tipo de archivos, además de manera gratuita para clientes de fusión y de tarifa móvil de contrato. Al igual que Amazon, Movistar Cloud tiene también una aplicación para sincronizar, pero no es tan amigable, no da tanta información, es un poco más arcaica, más sencilla, y luego además también tiene un problema para sincronizar. Y es que, así como con la de Amazon, puedes decirle que te sincronice un disco duro externo, la de Movistar Cloud está preparada para sincronizar archivos almacenados en el disco duro interno del ordenador. Y al menos en Windows no deja sincronizar archivos o carpetas de un disco duro externo, que al final pues suele ser lo más habitual, yo creo, y desde luego es lo que me ocurre a mí. Buscando información encontré que había habido usuarios que se lo han sugerido a Movistar hace tiempo ya, además de esto, pero vamos, la aplicación sigue igual y sigue sin darte opción a sincronizar discos duros externos. Pero al menos en Windows hay una solución, y es que en Windows es posible hacer que el contenido de un disco duro externo aparezca dentro de una carpeta del disco local, y con esto lo que hacemos es engañar a la aplicación Movistar y hacer que se sincronice el contenido del disco duro externo con la nube de Movistar. Os dejaré en las notas del programa un enlace al proceso, además descrito por Microsoft, pero bueno, en resumen es crear una carpeta vacía en el ordenador, montar el disco duro externo en esa carpeta, de forma que podremos acceder al disco duro, a esa información, como siempre, pinchando en el disco duro externo en nuestro equipo, pero también desde esa carpeta que ya hemos asignado. Entonces, con esto, vamos a la aplicación de Movistar Cloud y le decimos que sincronice esa carpeta en nuestro ordenador, que el contenido es el del disco duro externo, y conseguimos sincronizar ahora y así el contenido del disco duro externo con la nube. Para sincronizar todo mi contenido local con la nube, lo que hago es conectar mi primera copia de seguridad, que ya decía que era un disco duro externo, lo conecto al ordenador, directamente en la aplicación de Amazon como la de Movistar, lo que hacen es contrastar la información que hay en el disco duro externo, la que tiene la nube, ven si es actualizado o no y la sincronizan de tal forma que tengamos siempre en la nube la versión más reciente de nuestros archivos. Es un proceso que se hace en segundo plano y que no requiere ningún esfuerzo por nuestra parte y que se hace todo de forma automática. Bueno, pues con todo esto, como ves, consigo tener dos copias de seguridad completamente locales, aunque una de ellas está en un NAS, por lo que de forma puntual podría incluso llegar a tener acceso remoto, y dos copias casi completas en la nube, con Amazon Drive y con Movistar Cloud. Digo casi en mi caso porque Amazon Drive ya sabes que no te deja superar esos 5 GB de contenido de vídeo, por lo que esa parte de vídeo no tendría el mismo nivel de seguridad que tienen los archivos fotográficos, pero bueno, tienen 3 copias de seguridad que yo creo que es más que suficiente. Es posible que en el futuro alguno de estos servicios en la nube deje estar incluido en Amazon Prime o en la tarifa móvil del contrato Movistar, que pasen a ser de pago, que suban de precio, pero bueno, en ese momento tendré que replantear este esquema, si puedo prescindir de uno de los dos servicios, estudiar si merece la pena mantener alguno, pagar por otro sistema, pero bueno, hasta entonces podemos aprovecharnos de estas nubes que tenemos ya incluidos de forma gratuita en nuestros contratos. Bueno, pues hasta aquí este episodio en el que te he contado cómo tengo yo mis copias de seguridad del archivo fotográfico, además vale obviamente para fotografía nocturna o cualquier otra disciplina. Incluso ya hemos visto, ¿no?, que Amazon Prime te da almacenamiento ilimitado exclusivamente para material fotográfico, pero que por ejemplo la nube de Movistar te permite subir cualquier tipo de archivo, o sea que puede valer no solamente para archivo fotográfico, sino para cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir. Y como siempre, si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias de verdad por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.